Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Internacional por la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres. El Día Internacional de la Igualdad Salarial representa los esfuerzos constantes por conseguir la igualdad salarial por un trabajo de igual valor. Esta lucha se basa en el compromiso de las Naciones Unidas con los derechos humanos y contra todas las formas de discriminación, incluida la discriminación contra las mujeres y niñas. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Neyber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Comparsas y más de 500 artistas se dieron cita en la Casona Cultural en homenaje a Isidora Agnes. Presidente Maduro, emprendedores son parte fundamental del renacimiento de la economía productiva. Más de 50.000 personas celebraron los carnavales en el Estado Bolívar. Carnavales 2023 representó el renacimiento del turismo y la economía en Mérida. Presidente Vladimir Putin, guerra económica de Occidente castiga a sus propios países. La misión Euclid de la Agencia Espacial Europea ejecuta pruebas de compatibilidad electromagnética. Cultura. El pasado domingo, decenas de comparsas de carnaval y más de 500 artistas se dieron cita en la Casona Cultural Aquiles Nazoa para celebrar el centenario de la destacada figura de los carnavales de Callao, Isidora Agnes. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, destacó la importancia de este acontecimiento para los venezolanos. Estas actividades que se han venido desarrollando aquí en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, pero en todo el país, se enmarcan en una tradición que tiene mucho arraigo en Venezuela, los carnavales. E independientemente de los problemas, las dificultades, siempre hay un espacio para celebrarlas, porque además el ordenamiento jurídico venezolano tiene en su esencia el interés superior del niño. Y las niñas y los niños son los dueños y las dueñas del carnaval. Y en particular este año tiene una significación muy especial, porque se cumplen los 100 años del nacimiento de Isidora Agnes, la madama emblemática de los carnavales del Callao, patrimonio cultural de la humanidad. Isidora Agnes, nacida el 8 de agosto de 1923 y conocida como la Negra Isidora, es considerada creadora de la tradición de los carnavales del Callao, que incluye las figuras de madamas, negros medio pinto y diablos. Los carnavales en Caracas finalizaron con un desfile de coloridas carrozas provenientes de las 22 parroquias de la capital y de La Guaira. El evento fue realizado en Los Próceres y estuvo acompañado de grupos de baile y música tradicional venezolana, junto con las tradicionales comparsas y disfraces. Durante el gran desfile turístico internacional Caracas 2023, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, resaltó que estos han sido los mejores carnavales. Recorriendo, y vamos a informarle a nuestro pueblo que no pudo venir, a Los Próceres, de todo lo que está pasando a través de las redes sociales y de la prensa que está con nosotros en este momento. Estos carnavales han sido maravillosos, han sido los mejores de Caracas, dice la gente, dicen las encuestas, dicen a los que le hemos preguntado y dicen a todos aquellos que han hecho a través de las redes sociales y a través de la prensa que han sido los mejores carnavales. Así que Nahum, hoy nos vamos a dar este recorrido con un baño de pueblo en alegría, con mucho colorido, con mucha música. Somos cultura. La cultura y patrimonio venezolano se hizo presente en el 25º Festival Nacional Multicultural de Canberra, Australia, donde el país estuvo en calidad de expositor, así lo informó la Embajada de Venezuela en la Nación de Oceanía. Asimismo, reseñó que el stand venezolano incluyó información de turismo, costumbres, artesanías, gastronomía y exposición fotográfica. Además, resaltó que la vitrina fue concurrida por el público, contando con más de 18.000 visitas durante la jornada. Del mismo modo, publicó que durante la actividad recibió con agrado al ministro principal del territorio de la capital australiana, Andrew Barr. Son las 12 y 11 minutos. Nacionales. El día de hoy, el presidente Nicolás Maduro aseguró que los emprendedores son parte fundamental del renacimiento nacional, evidenciándose en el desarrollo de la economía productiva del país. Así lo informó el mandatario a través de su cuenta de Twitter. En ese sentido, el pasado 19 de febrero, el jefe de Estado expresó el orgullo por la expansión que han logrado los emprendedores venezolanos, la cual ha tenido un gran impacto para el reimpulso de la economía venezolana. Somos noticia. Luego del retorno de la labor de búsqueda y rescate efectuada por la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar en Siria, el ministro para Relaciones Exteriores, Iván Gil, resaltó el orgullo de los venezolanos al ver regresar con éxito a este grupo. A través de una publicación en su cuenta de Twitter, el canciller reseñó que los rescatistas viajaron bajo un espíritu solidario, multiplicando los valores de la entrega, valentía y compromiso sembrados en nuestro pueblo. La comitiva estuvo integrada por 50 funcionarios, distribuidos en 25 rescatistas venezolanos en la ciudad de Adıyaman, Turquía, y otros 25 en Siria, junto a 12 toneladas de medicamentos, alimentos y agua potable. Son las 12 y 12 minutos. La Alcaldía de Caracas realizó el mantenimiento y limpieza al Paseo Monumental de los Próceres, luego de celebrarse el gran desfile de carrozas y comparsas y el Festival Musical Caracas Retumba, como parte de las celebraciones de los Carnavales 2023. Así lo dio a conocer la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, a través de sus redes sociales, quien indicó que tras finalizar los eventos, las cuadrillas de limpieza y mantenimiento de las Brigadas de las Soluciones del Poder Popular se activaron inmediatamente. Vale acotar que el concierto Caracas Retumba con Paz y Alegría clausuró este martes los Carnavales Turísticos Internacionales 2023 con la alegría del público asistente. Regionales. Más de 50.000 personas se concentraron en la avenida Gumilla del municipio Caroní, en el estado Bolívar, a propósito de celebrar los Carnavales Seguros y Felices 2023. El alcalde del municipio, Tito Oviedo, ofreció más detalles sobre el evento. Y nuestros carnavales, que tienen esa esencia de folclor ancestral, que es el calixo, que son las madamas, el medio pinto, que es lo nuestro, lo más connotado de la esencia de los guayaneses y las guayanesas, que son nuestros carnavales. Últimamente hemos tenido un aumento sustancial en la llegada de los temporadistas, mucha conciencia de nuestro pueblo, de disfrutar en cultura, los jóvenes, apreciar esto. Yo les pido muchísima conciencia, muchísima disciplina para que esto lo podamos seguir haciendo cada vez más y cada vez mejor. Oviedo también informó que se habilitaron parques y balnearios para el disfrute de los temporadistas. Además, más de 180 funcionarios fueron desplegados para garantizar la seguridad en la localidad. Son las 12 y 15 minutos. El gobernador Luis José Marcano inauguró la toma de agua de Ciudad Orinoco, el Ferry, ubicada en el municipio Independencia del estado Anzoátegui, la cual abastece de agua potable al 90% de la población. El mandatario regional informó que la obra se ejecutó gracias a la gestión articulada del presidente Nicolás Maduro y beneficia a los habitantes de esa localidad. Además, subrayó que en ella se realizó una importante inversión. En la activación de la toma de agua estuvo presente el alcalde del municipio, Hernán Rodríguez Viña, quien informó que fueron instalados dos motores de 300 HP que generan la producción de 190 litros de agua por segundo. Economía. El día de hoy, el gobernador del estado Mérida, Jason Guzmán, indicó que los carnavales 2023 representaron el renacimiento de la actividad económica y turística de la entidad. En ese sentido, señaló que la Feria Internacional del Sol coincidió con los carnavales 2023, siendo esto el impulso para diversas actividades turísticas, las cuales estuvieron marcadas por la altísima participación de los ciudadanos. Por otro lado, Guzmán afirmó que en estas ferias hubo afluencia de turistas colombianos y de diversas partes del país. Además, la capacidad hotelera se vio completamente ocupada por las actividades recreativas, deportivas y culturales. Este lunes, en el Centro Comercial La Guaira, abrió sus puertas la nueva sede de Amor Market, tienda por departamento también encargada de la venta y distribución de multiproductos al mayor y al detal, generando 35 empleos directos. Durante el acto de inauguración, el gobernador José Alejandro Terán agradeció a los inversionistas la confianza depositada en el estado y afirmó que estos 35 empleos directos se suman a los más de 700 empleos generados por las 17 alianzas comerciales que desde la gobernación venimos desarrollando junto a inversionistas de La Guaira. Noticias del Alba. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lideró este martes el homenaje al general Augusto César Sandino en un acto para conmemorar el 89º aniversario de su fallecimiento. En la actividad estuvo el mandatario junto con la vicepresidenta Rosario Murillo y otras autoridades nicaragüenses. Durante la jornada se desarrollaron diversas actividades como parte del homenaje para recordar su legado, entre ellas una carrera de relevo con banderas en el Monumento del General en la calle del Calvario. Son las 12 y 18 minutos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aplaudió este lunes las acciones que llevan a cabo miembros del Cuerpo de Bomberos y Guardabosques para controlar un incendio en una zona montañosa de la provincia de Holguín, en el oriente de la isla. El gobernante detalló que los pobladores de la zona afectada se han puesto a salvo del humo y de las llamas. Por su parte, de acuerdo con el mayor Elio Ramírez, de la Defensa Civil del municipio de Mayarí, en Holguín, los efectos de la sequía, el pino cubensis y el abundante material orgánico vegetal provocaron el gran alcance y fuerte intensidad del siniestro. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó en su mensaje anual ante los legisladores de la Federación que los autores de las sanciones contra Rusia se castigan a sí mismos en sus propios países mientras culpan a los ciudadanos rusos. En este contexto, Rusia está iniciando ahora un nuevo ciclo económico cuya estructura está cambiando. El mandatario informó que han entrado en un ciclo de crecimiento y que, según los expertos, su estructura está adquiriendo un carácter cualitativamente diferente. Asimismo, uno de los logros de la economía rusa durante este tiempo ha sido evitar una excesiva regulación administrativa, la estabilización de la situación económica y la prevención de un déficit de mercancías. Son las 12 y 20 minutos. El día de ayer, un gran incendio en una zona industrial de la localidad de Medley, en el estado Florida, Estados Unidos, dejó como saldo al menos 2 fallecidos y 3 heridos. De acuerdo a los bomberos, el siniestro comenzó a las 8:30 de la mañana y fue finalmente extinguido unas horas después, según recogen medios locales. El incendio se produjo después de registrarse una explosión en un patio de Medley, utilizado por varias empresas, según las autoridades de Miami-Dade, que no ofrecieron las posibles causas del incendio. Somos periodismo. Tecnología. El pasado 20 de febrero, los científicos de la Agencia Espacial Europea realizaron pruebas de compatibilidad electromagnética para las naves espaciales antes de su lanzamiento el próximo mes de julio de este año. Por otra parte, el equipo busca estudiar las señales de radio y el ruido eléctrico de ciertos sistemas de la nave espacial con el fin de emitir alguna forma de onda electromagnética que pueda causar interferencia con otros dispositivos. Son las 12 y 21 minutos. El personal técnico de la compañía Cantv ejecutó trabajos en el servicio de telefonía fija e internet en el municipio Sucre del estado Aragua. En total fueron atendidos 20 familiares. Además, la empresa arregló las fallas ocasionadas por el deterioro en las redes de transmisión. Asimismo, Cantv inició el despliegue del plan de resolución de averías con el fin de asegurar el mejoramiento de los servicios de telefonía e internet de la zona. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Keywer Andrade, presidente del Movimiento de Maestros y Maestras Urdanetistas Luis Beltrán Pietro Figueroa y Luis Daniel Pérez Nodas, director de Comunicación y Relaciones Institucionales. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 23 minutos. Conéctate. albaciudad.org. La 96.3 FM se refresca para ti. Con nueva imagen sonora y las canciones del momento. Actualidad. Cultura y tradición. Solo en la ciudad. Carnavales de Venezuela, una tradición de festejos e historia. La Feria Internacional del Sol. Durante el asueto de carnaval se realiza en el estado Mérida uno de los eventos más importantes de la región andina, cuyo propósito es mostrar las distintas fortalezas del sector agropecuario en la región. La Feria Internacional del Sol no es un carnaval como cualquier otro, es una feria de 5 días en las que el público puede disfrutar diversas actividades y la elección de la reina de la feria. Disfrutar

que salieron a manifestar, a hacer protestas de manera consciente, una lucha que todos estamos muy claros y como el presidente también lo dice, nosotros estamos claros de que los salarios han sido golpeados a través de este bloqueo económico, estas medidas unilaterales, pero que también sectores de la oposición venezolana quisieron tomar como bandera esta lucha reivindicativa de del magisterio venezolano. Pues ya el movimiento existía y veía que ese escenario podía acontecer, porque vamos a puertas de unas elecciones y sabemos muy bien que la oposición va a buscar cualquier estrategia para desestabilizar socialmente nuestro país, y fue cuando nosotros dimos el paso al frente. De hecho, fuimos el único movimiento de maestros que se pronunció a favor de la Revolución Bolivariana y que dimos argumentos claros del por qué hoy estamos siendo víctimas de estas sanciones y de esta arremetida económica que tenemos en nuestro país. Entonces, más allá de eso, nace con la intención, como repito, de organizar una fuerza en nuestro país, que es el sector educativo, que son los maestros y maestras. Nosotros representamos el 30% del padrón electoral, y eso es importante decirlo. Pero también quiero recalcar lo siguiente: nosotros no somos un movimiento ni institucional ni gremialista. Nosotros no dependemos ni somos apéndice de ninguna institución. Nosotros somos poder popular organizado, somos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, y que desde las bases nos hemos venido organizando y construyendo una gran fuerza como lo es el movimiento Luis Beltrán Prieto Figueroa. Pero además asumimos axiológicamente el principio urdanetista, porque dentro de este gran pensamiento bolivariano, como lo construyó nuestro comandante Chávez, que fue el único que logró proyectar tres pensamientos en uno, que fue el de las tres raíces que conocemos normalmente, ese libro azul, y nosotros anexamos una cuarta raíz, una quinta, pero la cuarta sería nuestro comandante Chávez, la quinta raíz, que es el urdanetismo. El comandante y nuestro presidente Nicolás Maduro nos han enseñado a nosotros que debemos combatir la corrupción que hoy reina en muchas instituciones que vemos, pues, y que a nosotros como chavistas, como revolucionarios, como venezolanos, como jóvenes, porque también hay que decirlo, nosotros somos jóvenes de esta patria que fuimos formados por el comandante Chávez y seguimos al lado de Nicolás, nos duele ver pues ciertas acciones que van en contra de lo que nosotros creemos y practicamos como revolucionarios. Y quién mejor que sea Rafael Urdaneta, el hombre más leal y honesto que tuvo el ejército de Bolívar, que estuvo a su lado y que se desprendió de lo propio, de sus riquezas, de sus pertenencias, para acompañar la gesta revolucionaria que inició Bolívar. Entonces, asumir Urdaneta o el urdanetismo con los maestros nos permite a nosotros remoralizar lo que es la sociedad que tenemos, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros empezamos a hablar de lealtad y de honestidad si no tenemos las bases donde podamos desarrollarla? Y qué mejor que el maestro, que es un líder y una lideresa que construye la sociedad que queremos. Y tomar como referente a Luis Beltrán Prieto Figueroa nos permite a todos los maestros y maestras, sin importar la ideología, sin importar la tendencia, unificarnos en una lucha. Nicolás nos ha mostrado a nosotros ser el presidente de la paz y es el presidente del diálogo. O sea, le ha llamado a los sectores de la oposición a dialogar, a construir juntos por Venezuela, juntos por nuestro país, pues. Y nosotros tenemos que dar ese paso al frente. Yo creo que la etapa de la radicalización nos mostró a nosotros que no es sano, o sea, no, nos dividió mucho el país y eso afectó parte también de la economía. Yo creo que la práctica que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro nos invita a nosotros a pensar esa nueva etapa, esa nueva época de la revolución, como bien lo inició el año 2022 y bien nos lo hizo saber nuestro presidente. O sea, estamos en una nueva etapa de transición al socialismo, donde tenemos que pensarnos todos y todas, vernos todos y todas, y que hay un elemento que nosotros tenemos que trabajar como pueblo, que es la venezolanidad. Nosotros, y aprovechando que estamos en los espacios del Ministerio de la Cultura, y queremos agradecerle a nuestro ministro Ernesto Villegas, que ha hecho una inalcanzable lucha para posicionar lo que son nuestras tradiciones, nuestras manifestaciones y lo que nos identifica como pueblo venezolano, pues es trabajar la venezolanidad. O sea, hay venezolanos que no se sienten venezolanos, hay venezolanos que no sienten ni aman el país. Entonces, por ahí va el movimiento, por esos horizontes es donde nosotros hemos decidido cabalgar, pero siempre tener presente en nuestra conciencia que vamos a construir y consolidar lo que Chávez nos presentó un día como pueblo. Chávez nos enamoró, nos presentó un proyecto, nos dejó a un conductor de victorias que es Nicolás Maduro, y hacia allá vamos. El líder de nosotros es Nicolás, y tenemos una mentora, una guía, una esperanza, un referente que es María León, que con su sabiduría, su sapiencia, su entrega, su dedicación y amor por la patria nos viene orientando a esta juventud que tenemos ganas de trabajar y luchar por nuestro país. Ok, muy bien. Hablando un poco más sobre el movimiento, mencionaste que es sobre todo para reunir la fuerza que representan los maestros y las maestras de este país. ¿Qué objetivos específicos tiene el movimiento como organización? Fíjate, en este momento nosotros tenemos como objetivo unificar a los maestros, ¿no? Nosotros tenemos un plan que está diseñado para cada maestro una pyme, ¿no? Nosotros tenemos un plan que es generar 2.000 pymes en lo que será este año 2023. Porque si tenemos bien en claro, todos hemos soñado con tener nuestro propio emprendimiento. Nosotros estamos apostando a que el maestro, a que la maestra genere otra condición económica aparte, sin abandonar el aula de clase. Así es. ¿Sí? Ellos, luego de culminar su jornada de trabajo junto a nuestros niños y niñas de la patria, se puedan dedicar a lo que sería su emprendimiento. La pandemia nos llevó a reorganizarnos, nos puso en condiciones que nosotros nunca habíamos estado, ¿no? Imagínate, nuestros maestros de 50, 60, 40 años nunca habían visto algo así tan fuerte. Creo que en la humanidad, pues, lo que estamos ahorita en vida, nunca lo hemos visto, ¿no? Desde nuestros abuelos hasta ahorita. Y eso nos llevó a reivindicarnos, a reinventarnos, a buscar soluciones y maneras. Entre todo eso, hay maestros y maestras que tienen ya sus emprendimientos, ¿sabes? Que pueden elaborar una repostería, que son modistas, que generan productos de limpieza, que producen algún tipo de alimento. Entonces, nosotros vamos con que esos maestros puedan producir, puedan tener su ingreso, ya que ha sido golpeado en lo económico por este bloqueo que efectivamente nos está afectando a todos. Ese es uno de los planes que nosotros tenemos en la unificación del poder popular para el maestro y la maestra, ¿no? Entonces, allí nosotros vemos una solución. Allí, además, el presidente ha hecho un llamado, y el llamado es a que emprendan. Y los emprendimientos no tienen edad, no tienen generaciones de sexo. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros vamos a enfocarnos en ese maestro, esa maestra que tiene. Nosotros tenemos un registro que ya va por los 500, ¿no? Ok, más o menos va por los 500, un registro a nivel nacional del maestro y maestra, donde ahí estamos nosotros realizando una encuesta relativamente corta, es fácil, es sencilla, donde allí el maestro coloca dónde se ve mejor ubicado dentro del movimiento, qué área desea emprender, si ya tiene una pyme registrada para nosotros enfocarnos en lo que ya sería el financiamiento, si no tiene nada, porque pues cabe acotar que el maestro y todos los seres humanos tenemos una idea de emprendimiento, más no sabemos desarrollarla. Entonces nosotros vamos a realizar el acompañamiento para esa maestra, para ese maestro, a que generalice todo y ponga en contexto a lo que se quiere dedicar, para nosotros ayudarlo y darle ese empujoncito que necesita el maestro y la maestra. Ok, entonces no es un movimiento no solo para unir fuerzas y poder tener a los maestros agrupados, sino también para darles herramientas económicas para poder, sí, digamos, llevar esta situación económica. Sí, bien, mira, como lo decía William hace unos minutos, hace unos segundos, nosotros tenemos varias banderas de lucha, ¿sí? Primero, buscar una alternativa económica que le permita al maestro estabilizarse familiarmente, porque sabemos la realidad que estamos viviendo, o sea, no la podemos ocultar. Y como lo dice el presidente, tenemos que hablar siempre con la verdad. Al pueblo no podemos engañar. Entonces, buscar una alternativa en estos momentos históricos donde el maestro pueda desarrollar su emprendimiento para tener una estabilidad económica, eso es fundamental para nosotros. No podemos hablar de un movimiento de maestros y maestras, o como lo hemos dicho en otras oportunidades, hablar de un movimiento pedagógico. Esto no es un movimiento pedagógico, porque yo no puedo hablar de pedagogía y no tengo buenos pedagogos. Para yo poder hablar de pedagogía, tengo que tener pedagogos estables, conscientes emocionalmente, laboralmente, tengo económicamente. Una situación estable para poder ejercer su profesión. Entonces, dentro de nuestras banderas de lucha tenemos lo que es la parte económica, y la parte económica nos permite a nosotros desarrollar esta política que bien lo mencionó William y es el responsable de llevarlo a nivel nacional, que es una pyme y un maestro. Por cada maestro que se registra en el movimiento urdanetista de Luis Bertán Prieto Figueroa va a tener la oportunidad de tener un registro, tener su pyme. Pero además de eso, nosotros creemos que el turismo es un espacio que no se ha permitido bien su desarrollo, quizás por nuestra propia cultura rentista y monoproductora del petróleo. Nosotros estamos planteando una propuesta del turismo geohistórico, un turismo que nos permita primero reconocernos, porque eso es algo que, como lo dije en mi participación anterior, no podemos hablar de la venezolanidad y yo no sé qué tengo a mi alrededor. O sea, no reconozco la historia, no reconozco la síntesis que hoy vemos de todo un cúmulo histórico de acontecimientos que pasaron en mi alrededor. Entonces, hacerlo desde la escuela, donde el niño y la niña pueda reconocer dónde está, el tiempo en el que está y el porqué de ese resultado, nos permite casarnos con nuestra propia identidad nacional. Y ver además el turismo como una herramienta de sustentabilidad económica dentro de esta nueva construcción o este nuevo motor productivo que está impulsando nuestro presidente Nicolás y que también nuestro ministro Ali Padrón ha hecho un excelente trabajo para dar a conocer a la Venezuela que muchos de nosotros no conocíamos y habitamos en ella. Entonces, dentro de esas banderas económicas tenemos el turismo geohistórico, tenemos lo que es las pymes, pero también hay un proyecto que hemos iniciado con nuestra madre María León, que es el Café de la Paz. ¿Qué es el Café de la Paz? Hemos pensado en construir de manera simbólica, de manera espiritual y emotiva, el café como un instrumento de la paz. O sea que todos nos encontramos y nos tomamos un cafecito, ¿verdad? Esta juventud no sé qué tanto café pueda tomar, pero normalmente nosotros nos encontramos en cualquier espacio y nos tomamos un café. Entonces, permitir espacios de encuentro para la construcción, para el debate, para el disfrute, para relajarse, para esparcirse, para explotar la creatividad y la innovación del ser humano, qué bonito sería entonces generar esos espacios con un café y que el café a nivel mundial se pueda conocer como el símbolo de la paz. ¿Por qué Venezuela trabajar el café? Nosotros en la época de la Venezuela agraria, no es un secreto, nosotros explotábamos mucho lo que eran nuestras tierras. Y uno de los elementos exportadores más importantes para Venezuela era el cacao y el café. De hecho, era más el café que el cacao. Luego Colombia se apodera, en un buen sentido de la palabra, lo que es la exportación del café y profundiza y logra obtener el mejor café. Pero Venezuela fue el que inició eso. Entonces, ¿por qué no retomarlo? ¿Por qué no volver a exportar nuestro café, estas tierras tan bondadosas? Entonces, iniciar un proceso vinculado con el movimiento Madres del Mundo por la Paz de los Pueblos, que lo lideriza también nuestra leona, nuestra diputada María León, con nuestra amiga Olga Faría. Entonces, ¿por qué no permitirnos a nosotros los venezolanos volver a encontrarnos con nuestras raíces históricas? Y de ahí parte el turismo geohistórico. Reconocer lo que tenemos, reconocer nuestras habilidades y avanzar con eso. Entonces, esas banderas económicas son las que tenemos, pero también tenemos otras banderas, como por ejemplo lo que es la regulación o la estabilidad legal de nuestra fuerza, que es el ministerio, la fuerza de maestros y maestras. ¿Por qué? Te explico. En el 99, cuando nuestro comandante Chávez inicia un proceso constituyente, el sector educativo se organizó y se conformó la constituyente educativa. Pero desde el 99 hasta acá hemos tenido una deuda legislativa de 4 leyes especiales que no se han discutido en la Asamblea Nacional. Nosotros ya hicimos entrega de un documento donde exigimos al Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional, discutir o incorporar dentro de la agenda legislativa de este año o del próximo año la agenda hacia los maestros. Pero también incorporamos una quinta, que es la ley que ya se ha discutido en la asamblea, que es de la educación intercultural bilingüe. Nosotros no podemos descuidar nuestros idiomas indígenas, donde se desarrolla la vida de nuestras comunidades y pueblos originarios. Entonces, esa deuda nos permite a nosotros también repensar cosas. Por ejemplo, ¿será que la visión que tenía Luis Beltrán Prieto Figueroa del Estado docente se adapta a lo que hoy nosotros vivimos como maestros y maestras? Y hemos generado ese debate y somos de los que creemos que debemos de profundizar en el Estado docente. Nuestro presidente Nicolás Maduro nos ha llamado a la comuna, y dentro de la comuna tenemos que ver absolutamente todo lo que existe como sistema de gobierno. Y si hablamos de la comunalización, tenemos que incorporar el sistema educativo. Claro. ¿Cómo nosotros vamos a seguir hablando de un Estado docente donde no se me permite, yo maestro, postular a mi director de escuela, yo maestro pueda postular a mi supervisor institucional, o hasta nosotros mismos, los maestros y maestras por cada estado, decir quién debe ser el director o directora de la zona educativa? ¿Por qué? Bueno, porque entonces esos puestos, entendiendo la cultura que estamos construyendo de ese proceso de descolonización, se permite entonces para crear pequeños caudillos o pequeños terratenientes que deciden cómo va a ser el comportamiento pedagógico dentro de un espacio. Y no puede ser, porque ya nosotros hemos avanzado mucho en lo que es la democratización de la educación, en lo que es el Estado docente, en lo que es la inclusión y la calidad. Entonces, no podemos retroceder en acciones cuando en discurso vamos avanzando. Nuestras ideas van avanzando, pero nuestras acciones nos retroceden y no podemos permitirlo. Entonces, una de las propuestas que tenemos nosotros como movimiento es luchar porque el Estado docente se comunalice. ¿Cómo comunalizarlo? Bueno, respetando de manera democrática la participación de los maestros y maestras en el desarrollo pedagógico del quehacer del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es lo que nosotros estamos exigiendo. Porque ya cuando el maestro se siente parte de la participación, de la construcción de su propio sistema, es algo donde nos dice a nosotros, bueno, yo voy a seguir aportando porque creo en lo que yo estoy haciendo. Y otro elemento que nosotros estamos defendiendo es que el sistema educativo es uno solo, como lo establece la ley, y habla del sistema educativo bolivariano. Y no podemos tener esa dicotomía en la acción, y es una de las cosas que le podemos plantear hasta al presidente con argumento. Nosotros vemos un solo Ministerio de Educación donde se logre regular o administrar el subsistema de educación básica y el subsistema de educación universitaria, pero tiene que ser uno. Okay. Para que el hilo de trabajo y de construcción de la educación bolivariana no se pierda, no se disperse, tenga coherencia, porque nos ha pasado a todos. Nosotros venimos en un proceso espectacular de lo que es el subsistema de educación básica, nos graduamos de bachilleres de la República, entramos a la universidad y se rompe como paradigmas, pero que más allá de paradigmas se rompen estilos de lo que queremos construir como país. Entonces cada universidad tiene su construcción, cada universidad, y eso es válido porque de ahí entra la autonomía universitaria. Pero ¿dónde está ese hombre y esa mujer que voy a formar yo como universidad para que se quede en Venezuela, para que trabaje en Venezuela, para que su sapiencia y sus herramientas se queden en nuestro país? Entonces el Estado venezolano hace una inversión muy grande para formar a hombres y mujeres, pero se diluye al momento de graduarse porque la universidad no te siembra el amor por tu país. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo una debilidad ideológica y una debilidad quizás pragmática con tu tierra, con tu herencia histórica. Por ahí nosotros estamos defendiendo desde lo ideológico, estamos defendiendo esas posturas, ¿no? Pero el movimiento, como lo dijo William, nace es como una propuesta para agruparnos los que pensamos y nos sentimos iguales y generar un proceso de sensibilización dentro de esta nueva transición al socialismo que queremos. Ok, excelente. Estamos conversando con Keywer Andrade, presidente del Movimiento Urdanetista de Maestros y Maestras Luis Beltrán Prieto Figueroa, y William Delgado, secretario general. Ahora ya enfocando la entrevista un poco más hacia ustedes, ¿cómo llegaron a formar parte de este movimiento? Bueno, yo creo que fíjate, como iniciamos, somos jóvenes, ¿no? Yo tengo 30 años, William también tiene 30, venimos de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, hemos asumido diferentes responsabilidades en la juventud. Yo creo que hay etapas donde uno les permite trascender y tener claridad, donde, bueno, quizás somos jóvenes y para muchos es un choque, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo estos muchachitos van a quererse meter dentro de la educación? ¿Qué es eso? Primero, somos maestros, nos formamos para eso, somos educadores. Segundo, ese amor por nuestro país nos lleva a luchar por este sector. Es un sector tan importante, pero que ha sido tan invisibilizado por mucho tiempo, y que no podemos decir nosotros, y eso asumo la responsabilidad de lo que pueda decir, nosotros no podemos decir que el sector educativo es un sector que se identifica con la oposición venezolana. Porque cuando nosotros revisamos las estructuras RAS del partido, cuando revisamos las estructuras CLAP de nuestro partido, vamos a conseguir, aparte de que son mujeres, la mayoría de las que liderizan estas estructuras, son maestros y maestras los que están asumiendo el empoderamiento de estas estructuras, como el CLAP, como las VCH, como la RAE. Entonces, no podemos decir que el maestro no es afín o es afecto a la revolución. Al contrario, yo soy un maestro revolucionario, pero no me identifico con ninguna lucha que se case con mi vocación, porque no existe. Entonces, veo quizás un sistema que no me permite la participación, pero veo a una orgánica que sí. Entonces, soy un maestro que milita en el partido, pero no lucho por la educación venezolana. O sea, esa incongruencia que vemos nosotros desde el punto de vista político y social, nosotros lo estudiamos y decíamos, no podemos permitir que a los maestros que estamos luchando por la revolución, que somos parte del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gran polo patriótico, pero que además defendemos desde el hacer comunitario y comunal, venga un sector minoritario, un sector manipulado, un sector con intenciones de generar ciertas irregularidades afectivas y emocionales en un sector que está sensible, vengan a querer tener una bandera cuando no es así. Entonces, pensamos qué hacer. Decía, bueno, ¿cómo nosotros ayudamos a nuestro presidente Nicolás Maduro a resolver este peo? Vamos a hablarlo así, como jóvenes que somos, ¿no? Y Oriana también, una muchacha muy hermosa, aprovecho bueno, aquí la cuña, revolucionaria. Revolucionaria, que está llevando las riendas comunicacionales de Alba Ciudad. Entonces, ¿qué hacíamos? Pensamos, decíamos, tenemos que organizar a nuestros maestros, porque aparte de que existe un gran gremio ya en ejercicio, también vemos que hay universidades que se dedican a la formación de maestros y están vacías. O sea, ¿cómo yo enamoro a esta juventud para que sea los maestros y maestras del futuro? Que asuma ese rol, que asuma ese rol. Y asumir un rol, porque no es fácil. La gente piensa que ser maestro es agarrar un libro y replicar un tema. No, no es fácil. El maestro moldea el alma de nuestros niños y niñas, como lo decía María Leo. Entonces, desde ahí nace nuestra inquietud. Hemos avanzado con fuerza, hemos tenido tropiezos, pero hemos avanzado porque nosotros no vamos a detener los obstáculos. Nosotros tenemos un objetivo muy claro y es dar aportes a nuestra revolución, organizar un sector de maestros y maestras que vamos a la victoria en las próximas elecciones venideras, apostando siempre a la revolución, apoyando siempre a nuestro presidente obrero y constitucional Nicolás Maduro Moro, pero que además estamos diciéndole a nuestro presidente y la revolución, estos jóvenes van a dar garantía de que existirá una nueva generación de maestros y maestras venezolanos trabajando la venezolanidad. No, y que el presidente siempre hace llamado que vayan al pueblo, vayan al poder popular, ¿no? Entonces nosotros estamos generando espacios de construcción, de encontrarnos, de la conversa, bien lo decía, con un café, sentado en una plaza, yendo a la escuela, sentarnos donde cantan el himno de la República Bolivariana de Venezuela y conversar con el maestro, porque de allí sale la construcción de lo nuevo. El presidente hace un llamado, vamos a conocer, vamos a estudiar, vamos a analizar, vamos a darnos esa palmadita en el hombro, qué está pasando y cómo aportamos a seguir creciendo como revolución bolivariana y aún más empujando este compromiso que el presidente Nicolás Maduro no la ha tenido fácil. Esto hay que recalcarlo. Desde que asumió el poder hemos tenido la crisis, nos han bloqueado por todos lados, el sector más vulnerable ha sido la familia, de segundo han sido los maestras y maestros, y así vamos, ¿no? Y la juventud se ha visto involucrada en toda esta coñaza, como se dice, económica, social, que nos han dado. Y bueno, ahí es donde nace que estos jóvenes están asumiendo ese rol junto a una serie de maestras y maestros posicionados en cada una de las tareas que le corresponde para seguir arando con el presidente, ¿sabes? Seguir construyendo, seguir aportando desde lo social, lo político y lo económico. Sí. Fíjate algo, Oriana, aquí rapidito ya para cerrar nuestra intervención. No sé qué, estamos ya... No sé si estamos sobre el tiempo para ir despidiendo este encuentro. Fíjate, nuestra ministra de Educación, Yelitza Santaella, una mujer que nos ha demostrado a nosotros ser entregada, una mujer abnegada a todas las responsabilidades que ha asumido. Ella inició su gestión, pasó de ser gobernadora, ahora ministra de Educación. Inició un proceso de transformación estructural del ministerio, igual nosotros lo aplaudimos, lo abrazamos, lo acompañamos. Ella crea los centros de desarrollo educativo por la calidad educativa, o sea, unos espacios que permiten al ministerio, al sistema que regula o administra la educación de nuestro país, llegar de manera más inmediata al pueblo, a las bases. Y creando estas instancias, nuestra ministra nos está diciendo, este es el camino. El camino es la comunalización de la educación. El camino es construir estructuras que nos permitan estar más vinculados a nuestro pueblo, a nuestros maestros, pero también a todos los trabajadores de la educación. Pero más allá de eso, también el esfuerzo que ha hecho nuestra ministra Yelitza Santaella en atender al hombre y a la mujer que se dedica a la educación. Entonces, es como nosotros dar un aporte, bueno, decirles a nuestro presidente y a nuestra ministra, no están solos, aquí estamos organizándonos, aquí estamos generando una estructura y una plataforma que va a tributar a las políticas públicas que genera nuestro gobierno, pero que además somos una fuerza militante de maestros y maestras que van a garantizar la victoria de la revolución bolivariana en cualquier escenario que se nos presente. Entonces, con eso es hacerle la invitación a todos los maestros y maestras a seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales, @ urdanetistas. Ahí estamos colocando la información de lo que hacemos constantemente para los maestros, agradecerles. ¿Cuáles redes sociales? Ahorita estamos trabajando lo que es el Instagram, okay, porque nos permite como que esa conexión más real, ¿no? En tiempo real. Uh-huh. Pero hemos utilizado ahorita diferentes medios de comunicación que nos permiten conectarnos con los maestros. Uh-huh. Próximamente vamos a tener un espacio de interacción a través de una radio nacional, no vamos a decir cuál por ahora, pero que eso nos va a permitir generar el debate. El maestro quiere hablar, el maestro, perfecto, quiere expresarse, quiere ser escuchado. El maestro quiere ser escuchado desde su perspectiva, desde su perspectiva, desde y lo su importante realidad, es generársela desde su realidad, porque cada maestro tiene una realidad diferente a pesar de todo. Es así. Entonces, bueno, nada, con esto agradecerles a Alba Ciudad por permitirnos expresarnos y dar nuestro aporte a esta revolución que tanto ha dado por nuestro país y que ha sido ejemplo de resistencia y de avance en el mundo. También agradecerte a ti, Oriana, por permitirnos estar en tus espacios, compartir con todo nuestro pueblo venezolano que hoy nos escucha a través de la 96.3, pero que además es invitar a todo el pueblo venezolano a no perder la confianza, a creer en nuestro presidente Nicolás, a no perder la perspectiva de lo que estamos haciendo, a seguir creyendo en las políticas públicas que hoy se están generando. Y bueno, lo vivimos recientemente, Oriana. Yo creo que yo te vi por allí en el Estadio Simón Bolívar cuando se hizo la Serie del Caribe. Imagínate, uno de los estadios más imponentes de América Latina se hizo en Venezuela en épocas de crisis y un estadio que estuvo full, porque yo tuve la oportunidad de estar y estuvo full. Y eso es un mensaje de que nuestro país se está levantando, nuestro país se está mejorando, nuestro país necesita de todos y de todas para construir y consolidarnos económicamente. Pero también algo que nosotros reflexionábamos, el venezolano ha cambiado mucho su cultura. Tú antes ibas a un estadio de béisbol y salías mojado de muchas cosas, que no era agua, pero en esta oportunidad era una celebración diferente. Nos sentíamos como una gran familia apoyando a Venezuela. Sí. Así valorar es. Cada esos esfuerzos que con tantos sacrificios se logran para el pueblo, para nosotros, ¿no? Gracias, Oriana, por la invitación.